es lo que tenemos que ver aquí. Alguien podrá decir, bueno, pero profe, si la mayoría de las personas cumplen en tiempo y forma. Y la verdad es cierto, la mayoría de las personas cumplen en tiempo y forma. Pero en la práctica, los juzgados de letras, en lo civil, los procedimientos que más ven son procedimientos de cumplimiento. Es decir, puede que el procedimiento sumario no lo vean 3 años, puede que el procedimiento arbitral no lo vean 20 años, pero aseguro que los procedimientos de cumplimiento sí los van a ver, porque los juzgados de letras en lo civil de Talcahuano, los 3 de Concepción, los 2 de Coronel, ¿para qué decir, por ejemplo, los de Penco? ¿Para qué decir los 30 de Santiago? Están atiborrados, llenos, saturados de procedimientos de cumplimiento, procedimientos de ejecución que estamos hablando ahora. Así que, por favor, esto no lo podemos, no le podemos sacar el punto. Entonces, ¿qué saben? Pues esto lo van a ver en el ejercicio profesional. Digo procedimientos y no procedimiento, porque hay varios procedimientos de cumplimiento. El principal, el más relevante que vamos a ver, es el que se denomina procedimiento ejecutivo. ¿Estamos? Ese es el donde nos vamos a centrar. Pero no hay que pensar que el único procedimiento es ese. Hay también otro, por ejemplo, el cumplimiento incidental. En materia de familia, no sé si saben que también hay otros procedimientos de cumplimiento. Por ejemplo, las personas que adeudan pensiones alimenticias, ¿saben que se les puede quedar arresto nocturno? ¿Sí o no? Se les puede también retener la licencia de conducir en cierto supuesto. Es decir, hay varios procedimientos de cumplimiento, pero nos vamos a centrar sobre todo en el procedimiento ejecutivo y vamos a hacer algunas referencias a otro procedimiento que también existe, que es el que se denomina cumplimiento incidental. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esa referencia. ¡Salud! Ojo, la reglamentación. La reglamentación está ubicada en el libro tercero. No olvidemos de que todo lo que no es juicio ordinario, de mayor cuantía, son procedimientos especiales, por definición. Si nuestro código es juicio ordinario, mayor cuantía, y todo el resto es procedimiento especial, así por definición. Y el primer procedimiento que está en el libro tercero, el que abre el libro tercero, es precisamente el procedimiento ejecutivo. Procedimiento ejecutivo, loco, de una cachada de artículos, perdón, de muchos artículos que están ahí. Del 434 al 544, donde el procedimiento ejecutivo de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, y también unas normas relativas al cumplimiento incidental, que es otra forma de cumplimiento que está en el artículo 231 siguiente también del Código de Procedimientos Civiles. Aquí ya estoy anticipando algo, de que nos vamos a centrar en dos procedimientos de cumplimiento, el cumplimiento incidental y el procedimiento ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esos son los que más vamos a ver. El procedimiento ejecutivo es el que más, más horas y más tiempo le vamos a ver. Antes de entrar a explicar esto, se necesita hacer una pequeña disquisición anterior. Reglas generales de competencia. ¿Alguien se acuerda de las reglas generales de competencia? ¿Está corriendo la hora? Boston, mi amigo, Boston Celtics. Yo todavía no lo he visto, pero me gusta el mismo básquetbol de los Boston Celtics, donde estaba Larry Bird por allá en los 80, que era un clásico. Boston contra los Lakers, la costa oeste contra la costa este, las finales eran siempre los Boston Celtics con Los Ángeles Lakers. ¿Se acuerdan de las reglas generales de competencia, no? ¿Reglas mías en general, no? ¿Ah? No, la regla de competencia absoluta determina la jerarquía, clase y categoría. La regla de competencia relativa determina en qué tribunal dentro de esa jerarquía, clase y categoría. Y hay una tercera familia que es la regla general. Regla de la radicación o fijeza, regla del grado, regla de la extensión o alcance, regla de la prevención o inexcusabilidad. ¿Se acuerdan de esa o no se acuerdan nada? Pregunta. Un tribunal civil, ¿de acuerdo? Es decir, un juzgado de letras dicta una sentencia definitiva. Y en esa sentencia definitiva condena a Juanito Pérez a pagar la suma de 100 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Juanito Pérez, obligación de dar. una sentencia condenatoria, pagar la suma de 100 millones de pesos. Juanito Pérez no está cumpliendo la buena sentencia. ¿Todo bien? No está cumpliendo la sentencia que lo condenó a pagar los 100 millones. Pregunta del millón. ¿Ante quién pide el cumplimiento? Regla del artículo 113 y 114 del Corte. ¿Se acuerdan? El COT, ustedes debieron haber aprendido dónde se pide el cumplimiento. Ahora yo les voy a enseñar cuál es el procedimiento para pedir el cumplimiento. Son cosas distintas. Una cosa es determinar cuál es el tribunal y otra cosa es ver los pasos para hacerlo. Vamos con el 113, por favor. ¿Alguien tiene el COT? ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. 113. Solo podrá inhabilitarse a los jueces y a los auxiliares de la Administración de Justicia para que intervengan en un negocio determinado. No, ese no. No, no, 113, perdón. 114, sí, 113. El COT, estaba leyendo el otro. ¿Lo leo yo? Sí, sí, sí. Oye, me dije que se me corrió el COT. Sí. Por favor. 113. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieran pronunciado en primera o en única instancia. No obstante la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal, será de competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal. Consulta, hasta ahí nomás. Entonces la pregunta es, entrémonos en materia civil, no en materia penal, ¿estamos de acuerdo? En materia civil. ¿Ante quién pide el cumplimiento de los 100 millones de pesos de acuerdo a lo que usted acaba de leer? Pensemos en este, voy a darle un ejemplo, procedimiento sumario, ¿sí? ¿Con qué comienza? Después. Comienza la interpretación. ¿Cómo que o? Oh. Y, ¿ya? Después. Después. Si usted pierde aquí, porque puede perder o ganar, ¿no es cierto? El procedimiento sumario, ¿es un procedimiento de única o de primera instancia? De primera instancia, ¿qué puede hacer la parte agraviada, es decir, la parte perjudicada, es decir, la parte que no ganó? Apelarla, ¿sí o no? ¿La apelación por quién es conocida? Por las cortes de apelaciones. ¿Cuál de todas las cortes de apelaciones de todas las que existen, de las 17 que existen en el país? La seguridad del tribunal. Es decir, del territorio del tribunal inferior. Fue decretada por el juzgado, por el primer juzgado de letras de lo civil de Coronel. ¿Qué corte de apelaciones? La de Concepción. Hoy acaban de aplicar la regla general de competencia de grado. Ah, ¿de acuerdo? La Corte de Apelaciones, miren, confirma esta sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Confirma esta sentencia. ¿Qué puede hacer la parte aquí que perdió? Sí puede casar. Casar. ¿Y la casación? ¿Quién la conoce? La Corte Suprema. Ya. La Corte Suprema también confirma. ¿Se entiende, no? La pregunta es bien concreta. Esa sentencia que condenó a pagar 100 millones, ¿se la pidió al juzgado de letras de Coronel, a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema? Eso es lo que me está diciendo la regla. ¿A quién se lo pidió? Al de primera instancia. Al tribunal que dictó la sentencia en primera o en única instancia. Entonces el cumplimiento se tiene que pedir acá. ¿Se entiende, no? El que llegue a pedirlo acá, por favor, no diga que estudió en la universidad, ni que fue su profesor, ni niño. Dígame una cosa. ¿Se entiende el tema, no? Eso es lo que nos está diciendo. La regla de 113 nos dice dónde pedirlo. ¿Sí? Pero lo que escribimos con la mano lo borramos con el coriro, porque después del 113 viene el 114. Por favor, fuerte y claro, señorita Relata. 114. Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales. Paremos ahí. Miren, lo que me está diciendo el 114 es que, ok, podemos pedir el cumplimiento ante el mismo tribunal, ¿estamos de acuerdo? Pero también podemos elegir pedir el cumplimiento ante otro tribunal distinto. Ah, entonces aquí ya empieza a surgir. Podría entonces ser este tribunal, pero podría ser otro tribunal distinto. ¿Y por qué digo y empieza aquí a armarse la diferencia? Porque cuando nosotros el cumplimiento, miren, se lo pedimos al mismo tribunal que dictó la sentencia en primera y única instancia, cumpliéndose ciertos requisitos. Esta forma de cumplimiento se llama cumplimiento incidental. Mientras que cuando el cumplimiento lo pedimos ante otro tribunal distinto, se llama juicio ejecutivo. Miren, este era un procedimiento sumario, ¿se acuerdan o no? Si es un cumplimiento incidental, la etapa de cumplimiento, en estricto rigor, es como un agregado, como un incidente dentro del mismo procedimiento. Por eso se llama cumplimiento incidental. En este caso, el cumplimiento incidental, no hay que presentar una nueva demanda, porque el cumplimiento es parte del mismo procedimiento. No hay que constituir nuevo patrocinio y poder, porque ya está constituido. Mientras que en este otro caso, como es ante otro tribunal distinto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar una nueva demanda. Hay que determinar el tribunal competente de acuerdo a la regla de competencia absoluta y relativa. Hay que constituir nuevo patrocinio y poder, y hay que hacer un nuevo juicio distinto. ¿Se está entendiendo ya un poquito las diferencias? Tenemos, o ya el Código Orgánico nos empieza a decir, oiga, si usted quiere pedir el cumplimiento, no hay un solo procedimiento, ¿estamos? ¿Existen? Vale, no pido que esto se lo aprendan todavía. Quiero anticipar, y lo que quiero también reforzar, es que uno piensa siempre que la única forma de exigir el cumplimiento, ¿cuál es? ¿El juicio ejecutivo? No, hay otros procedimientos. Y ya el 113, y ya el 114, que todo esto está repetido después del Código de Procedimiento Civil, nos empiezan a anticipar algunas cosas. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la figura o todavía no se está entendiendo nada? No, ¿sí? ¿No? ¿No sé? Antes de que echemos eso, para no seguirnos perdiendo tanto, sigamos avanzando en la parte teórica. Normas comunes con todo procedimiento. ¿La tuvieron conmigo? No. ¿Con quién lo tuvieron? No importa con quién. ¿Vieron la clasificación de los procedimientos? ¿Qué es un procedimiento a todo esto? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el derecho procesal? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hago clases? ¿Por qué estás sentado? ¿Por qué pagan? No sé. Pero fuera de talla. ¿Qué es un procedimiento? ¡Estupendo! Sí, eso es. No se asusten decirlo. Sí, no es drama. Es una serie o secuencia de actos, ¿sí o no? Que comienza más atrás y termina más adelante. Proseco, de donde viene el término, significa venir de atrás e ir hacia adelante. Y en todo procedimiento hay etapas, ¿sí o no? O actuaciones, una detrás de otra. Los actos del procedimiento, cuando se estudian en su oportunidad, los actos del proceso. Y uno lo estudia como súper teórico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Y depende de definiciones y requisitos. Bueno, pero si el procedimiento son series o secuencias de actos que van todos detrás de uno. Pero todo procedimiento comienza generalmente en qué? ¿Con qué comienza generalmente esto? Y termina por regla general con qué? Sentencia definitiva. Esto es como el alfa y el omega, el nacimiento de la muerte, la génesis, el ¿cómo se llama? El apocalipsis, ¿no? Ya les dígale como que. ¿Por qué digo esto? Porque los procedimientos, dependiendo lo que persiguen, tienen distinta fisionomía. Entonces hay una clasificación de procedimientos que creo que es la más relevante para estos efectos. Los procedimientos declarativos y los procedimientos ejecutivos. Esta es la primera clasificación más relevante. Entre medio están los procedimientos cautelares. Hay otras clasificaciones que duda cabe. ¿Pero por qué digo esto? Porque el juicio ordinario de mayor cuantía y el procedimiento sumario, ¿se acuerdan que era procedimiento declarativo? Porque ¿en qué descansan? ¿Cuál es la duda? Felipe, ¿cuál es la duda? Si soy dueño o no soy dueño, si... Ah, usted se va al tiro de la propietarización. No, es monetarista usted, ¿no? ¿Saber si el derecho me corresponde o no? ¿Sí o no? Es un procedimiento declarativo, es saber si el derecho me corresponde o no me corresponde. Sí, soy dueño o no soy dueño, tengo derecho a ser indemnizado, tengo derecho a ser indemnizado. Sí. Estoy soltero, casado, no sé, ¿me entiende, no? Esos son procedimientos que parten con una duda. Ser o no ser, me ama o no me ama, como usted quiera. Pero los procedimientos ejecutivos están en la vereda opuesta. Los procedimientos ejecutivos, aquí hay dudas. En este procedimiento no hay dudas. En los procedimientos ejecutivos se busca el cumplimiento de una obligación que tiene un apellido, indubitable. pactada, es decir, es una obligación que no se debería poner en duda, pero que no se cumplió en tiempo y forma. ¿Me explico, no? ¿Me ama o no me ama? Me ama. Lo que pasa es que voy a exigir que venga conmigo. ¿Se entiende, no es cierto? Son radicalmente distintos lo que persiguen. Estos tienen objeto sacarse una incerteza. Estos no hay incerteza. Vienen a exigir el cumplimiento. Y esta diferencia determina la fisionomía de los procedimientos. ¿Se acuerdan el juicio ordinario mayor cuantía? ¿Se acuerdan algo, no? ¿Con qué comienza? La demanda. ¿Y después qué viene? ¿Y hay cuánto tiempo para contestar? 18 más tarde. Bueno, 18, regla general, ¿cierto? ¿Y después qué viene? La réplica. La réplica. Es decir, no le basta con decirse cosas, sino que siguen diciéndose cosas. ¿Y después qué viene? La dúplica. Es decir, usted es como un bolero. Y además de 6 días, ¿y después qué viene? Audiencia de. Y después un término probatorio de 20 días. Es el ordinario, aunque hay un extraordinario y especial. ¿Y después qué viene? Observaciones a la prueba. ¿Y después cuánto tiempo hay tal sentencia? 60. Oiga, pero si es más largo que un juicio ordinario mayor cuantía. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario mayor cuantía tiene esas pausas y esos tiempos tan largos y esa actuación, porque si uno dice, si hay una demanda y hay una contestación, ¿para qué queremos una réplica dúplica? ¿Sabe por qué? Porque la idea es que la discusión sea profunda, sea pausada. No sé si me estoy entendiendo. Porque la finalidad de eso es sacarse una duda. Pero este procedimiento, nada de mucha discusión. Porque el derecho es indubitado, ¿se entiende? Entonces, en este procedimiento que vamos a ver ahora, porque nos estamos metiendo aquí en los procedimientos de ejecución, hay instituciones que la verdad que no tienen equivalente, son muy ajenas al procedimiento declarativo. ¿Han escuchado el embargo? Oiga, pero si yo le puedo embargar bienes a una persona, es porque debo tener un derecho. Es decir, si hay una duda, miren, piensen lo siguiente, si hay una duda sobre un derecho, es incompatible casi con el embargo, ¿sí o no? Porque el embargo le limita los derechos de uso y de exposición a una persona respecto de un bien. Y me parece que sea injusto, porque el derecho no sé si lo tengo, no sé si me explico. Aquí no, aquí como no hay dudas de la obligación, está el embargo, está el retiro, está la pública subasta. Es decir, hay instituciones que producto de la naturaleza del procedimiento son totalmente nuevas, son totalmente ajenas a lo que hemos conocido hasta el momento. ¿O a alguien le gusta que le embarguen? Obviamente, el tribunal da lugar al embargo porque hemos que partir del supuesto de que hay una obligación que es indubitada, que no se debería poner en duda, a pesar de que se puede poner en duda, pero en principio se parte del supuesto que no se puede poner en duda. Obtener el cumplimiento forzado de una obligación que consta en un título indubitado, título ejecutivo, sentencia definitiva, y tiene su origen en Roma. Aquí tiene un tribunal de derecho romano, ¿no? Sí. ¿Eso fue don Jorge que lo hizo sufrir con derecho romano? A mí también me hizo sufrir en su época con derecho romano, así que claro, la mano se inyectó. Yo no me acuerdo, en Roma, si, ¿qué pasaba si el deudor no cumplía la obligación? Creo que en ciertos periodos se le podía transformar en esclavo, ¿no? Sí. Claro, en ciertas características de la obligación. Claro, cuando no pagaba. Y en ciertos supuestos se decía que si no era suficiente rentable, incluso se le podía desmembrar y tirar al Tíber. El Tíber es el río que cruza Roma, ¿no es cierto? Así desmembrar y tirar al Tíber. No sé si habrá pasado alguna vez, ¿no? Tal vez Jorge lo sabe todas esas cosas. Pero lo que quiero decir, que claro, no existe esa posibilidad de que lo transformemos en esclavo, pero sí le podemos pagar bien. No lo podemos desmembrar, pero si le podemos sacar los bienes públicos, subaste. Obviamente contra su voluntad, porque el embargo y el remate son manifestaciones de la facultad de imperio, de los tribunales, ¿sí o no? Porque a nadie se le embargan ni le rematan con su voluntad. ¿Se entiende el ejercicio, no? Entonces, los procedimientos ejecutivos tienen otra filosofía, otra idea, y eso determina su fisionomía. Hay una obligación individual y hay que cumplir. Bueno, ya están ciertos antecedentes históricos. Ya. Vamos viendo, este es un concepto, ¿eh?, de procedimiento ejecutivo. Vamos a entrar al procedimiento ejecutivo, a decir algunas cosas. En primer lugar, es un procedimiento contencioso y especial. ¿Qué significa que sea contencioso? Hay conflicto, ¿qué hay? Controversia. Perfecto. Vamos a ver que no siempre hay controversia, ¿eh? La verdad que en números, en la mayoría de los procedimientos ejecutivos, el ejecutado no se defiende. Es decir, no existe algo que es como equivalente a la contestación. Los números dicen eso. Después, un procedimiento contencioso y un procedimiento contencioso especial. Y especial porque no es juicio ordinario de mayor cuantía. Seguimos con la misma dinámica, que tiene por objeto obtener por vía de apremio, es decir, por medidas de fuerza, el cumplimiento de una obligación indubitada que el deudor no cumplió en su oportunidad. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Ahí viene este concepto, esta idea del procedimiento ejecutivo. Esto es que sea contencioso, debería explicar por qué podríamos ponerle así como estrellita, si es contencioso, ¿no? Por objeto de obtener por vía de apremio, ¿no es cierto?, el cumplimiento de una obligación indubitada que no fue cumplida en su oportunidad. Vamos viendo, ahora desglosemos hasta el concepto, veamos estas características. Muchas de estas características, todas están tratadas en el, como les decía, les subí un libro, en las primeras páginas están estas características. En primer lugar, es un procedimiento contencioso. Es decir, hay conflicto, hay controversia. ¿Cuáles son los procedimientos donde no hay conflicto o controversia? ¿Cómo se llaman? Voluntario, actos judiciales no contenciosos, jurisdicción graciosa, si le hago, regulado en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Este es un procedimiento contencioso, pero como dije, Felipe, en la mayoría de los procedimientos ejecutivos, el ejecutado no se defiende. Y el tema, y aquí voy a anticipar una circunstancia, cuando el ejecutado no se defiende en un procedimiento ejecutivo, la verdad es que el procedimiento ejecutivo como que se acelera. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto, no? Procedimiento ordinario mayor. Este procedimiento, miren esto, en el procedimiento ejecutivo uno presenta la demanda ejecutiva para que se entienda gráficamente, y tiene algo muy particular, porque presentada la demanda ejecutiva el tribunal tiene que dictar dos resoluciones. Eso es raro, porque en el juicio ordinario y en el procedimiento sumario, ¿se acuerdan que es una resolución? ¿Cuál es la resolución que recae en la demanda si la demanda cumple todos los requisitos en el procedimiento ordinario? Traslado. ¿Sí o no? ¿Y cuál era la resolución? Se la sabían, será el test. ¿Y cuál es la resolución que recae en el escrito de demanda del procedimiento sumario? Muy bien. Dígalo con confianza si se lo sabe. Ah, muy bien. Pero se dan cuenta que frente a un escrito hay una resolución. Aquí frente a un escrito, que es la demanda, hay dos resoluciones. Entonces uno dice ya, aquí hay algo que llama la atención. Si hay dos resoluciones, ¿qué hay que hacer con las resoluciones para que sean válidas? Es decir, hay doble además notificación. Y estas notificaciones, cada una da origen a dos cuadernos que corren en paralelo. Es decir, ya no es un procedimiento tan lineal como lo que estábamos viendo. Hay dos cuadernos que van corriendo en paralelo. Es decir, un solo escrito dio origen a dos ramas. ¿Me explico? ¿No es cierto? Como dos líneas. Este de aquí, el principal, se llama el cuaderno ejecutivo o principal. Y este otro se llama el cuaderno de apremio. Y en principio, ojo con esto, si por ejemplo en principio, son procedimientos que corren independientes unos del otro. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué sirve el procedimiento principal? ¿Y para qué sirve el cuaderno apremio? ¿Sí o no? ¿Por qué no uno? Porque tienen finalidades distintas. En este está la discusión jurídica. En este hay trámites más administrativos. Aquí está el mandamiento de ejecución y embargo. Aquí está, bueno, el embargo. Aquí está el retiro. Aquí está, ¿no es cierto? O por acá, más bien dicho, ¿no es cierto? Aquí está el remate. Mientras que acá está lo que se llama el escrito de excepciones, que es equivalente a la contestación. Aquí está el término probatorio, aquí está la observación de la prueba, aquí está la citación para la sentencia, aquí está la sentencia de... ojo, ya yo le estoy diciendo que hay que tener cuidado, porque es totalmente distinto. Pero todo esto, en atención a un procedimiento contencioso, pero ¿por qué fui a esto? ¿Y por qué me anticipé en explicar todo esto? Porque miren, cuando se interpone una demanda ejecutiva, se hacen estas dos notificaciones, de estas dos resoluciones, si el ejecutado no se defiende, ¿estamos de acuerdo? Este cuaderno no existe, o más bien dicho, queda hasta aquí y corre solito el cuaderno de apremio. ¡Wow! Entonces este va a quedar como banquito, así como con poquitas actuaciones, y este va a tener todo el desarrollo. Y esto es lo que pasa normalmente, porque el ejecutado no se defiende por un tema de plazo o por un tema de porque no tiene excepciones, pero esa es la regla general. ¿Se entiende? Estamos anticipando, ¿verdad? Segundo, es un procedimiento especial. Sí, es especial. ¿Por qué, Felipe? Porque no es ordinario. Pero ¿saben qué? Es especial por varias cosas. En primer lugar, es especial porque tiene no una resolución, sino que dos resoluciones. Porque tiene dos notificaciones. Porque tiene a lo menos dos cuaternos. A lo menos. Sí, puede tener más. Pero empecemos con dos. Ya, tranquilo, que no nos vamos locos. ¿Sí? Estamos empezando. ¿Sí? Es como cuando nos sale a tomarse un trago, nomás a veces. Así que vamos un poco calma. Entonces, dos cuadernos, dos resoluciones, doble notificación. Otra característica, y ojo con eso, este es un tema terminológico, pero súper gráfico. Aquí no hay demandante y demandado. Aquí hay ejecutante y ejecutado. Oye, pero si el término es bravo, ¿no? No, usted demandaba, usted se ejecutaba así como caminando al pabellón, no había nada, ¿no? Pero eso grafica la idea de la compulsión del procedimiento, de la fuerza que está, ¿no es cierto?, y de las medidas de apremio que están relacionadas al mismo. No existe, existe demanda ejecutiva, pero no existe también contestación. El escrito equivalente a la contestación se llama escrito donde se oponen excepciones, se llama el escrito de excepciones. Entonces ahí uno empieza a decir, a ver, ya sí, es un procedimiento, pero tienen cosas distintas que lo hacen especial por la estructura, ¿me explico, no? Por la estructura. Ah, y otra cosa que vamos a dejar pendiente para no enredarle la vida a nadie. Otro elemento, hay una alteración del onus probandi. ¿Qué es el onus probandi? El peso de la prueba. ¿En qué descansa el procedimiento ejecutivo? ¿En título? ¿Cómo debe ser la obligación? Indubitada, se supone que parte del principio que no se pone en duda, ¿no? Entonces, miren lo que pasa. Cuando se presenta una demanda ejecutiva, ¿quién debe probar? Es el ejecutado. Porque se supone que el título ejecutivo consta una obligación indubitada. Ojo, hay un tema que no es menor. La obligación indubitada que ya dijimos. Ah, tiene instituciones también que para su cumplimiento que son de medios compulsivos. El embargo y el remate. ¿No existe el embargo y el remate? ¿O habían escuchado a veces el embargo y el remate en el juicio ordinario de mayor cuantía? ¿Habían escuchado el embargo y el remate en el procedimiento sumario? ¿Habían escuchado del embargo y el remate en un procedimiento arbitral? No, es capciosa, ¿eh? ¿Podría haber embargo y remate en el procedimiento ejecutivo en el tribunal arbitral? Podría. Las partes crean su procedimiento, entonces si lo fijan desde un inicio. ¿Sabe el problema? La jurisprudencia ha dicho que no, porque el tribunal arbitral no tiene facultad de imperio. Pero ausencia la puede solicitar. Sí, pero la jurisprudencia ha dicho que careciendo de eso y teniendo que recurrir, ¿no es cierto?, está vedado. Ah, por si acaso, la jurisprudencia ha llegado a esa conclusión. Pero estamos de acuerdo, el embargo y el remate son instituciones muy particulares porque son propias solamente de esto. A todo esto, ojo. Si bien el remate no existe nunca en un procedimiento ordinario y en un procedimiento sumario, y tampoco el embargo, si hay instituciones como equivalentes que se pueden utilizar acá. Vamos. ¿Cuál? ¿Me podría tomar un café y lo dejo pensando? El secuestro de la cosa. Ah, pero ¿cómo se llaman esas en general? Las medidas precautorias. Las medidas precautorias. Una de ellas, sobre todo, por ejemplo, la retención de bienes, no sé si sabían, pero la retención de bienes determinados, como una de las medidas precautorias, se le llamaba antiguamente embargo preventivo. Es decir, son primas, por decirlo de alguna manera. Entonces, las medidas precautorias que se pueden utilizar aquí, se podrían, en cierto supuesto, hacer equivalente a la figura del embargo. ¿Eh? Ahí, ¿no es cierto?, tendríamos algo más o menos parecido. Pero el embargo propiamente tal, y sus consecuencias y el remate, son solo del procedimiento ejecutivo. Le tomaron miedo al procedimiento ejecutivo, ¿no? Estamos comenzando. Y otro elemento que es súper relevante son el tema de las tercerías. ¿Qué son las tercerías? Es cuando los bienes pertenecen a otra persona. En general, antes de eso, estoy pensando en el concepto de este procedimiento. Pero ¿qué es una tercería? Es la intervención de un tercero. ¿Tercero que es distinto de quién? De las dos partes. Es decir, del demandante y del. Perdón, me refería en general, estaba preguntando en general, cuánto fue más preciso, pero Las tercerías es la intervención de un tercero. ¿Y se permite las tercerías en el procedimiento ordinario o sumario? Sí. ¿Y qué se requiere? Tener un interés. La ley dice que tener un derecho comprometido y no una mera expectativa, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué les digo eso? Porque en el caso de las tercerías para el procedimiento ordinario y sumario, la ley es súper amplia. Basta que el tercero aligue cualquier derecho, eso me explico, ¿no? Cualquier derecho comprometido que no sea una mera expectativa y puede intervenir como tercero. Mientras que las tercerías en el procedimiento ejecutivo están mucho más restringidas, porque el tercero solo puede alegar dominio, posesión, prelación y pago. Es decir, desde el punto de vista conceptual, están más restringidas. ¿Estamos de acuerdo? Porque el tercero solo puede alegar alguna de estas cuatro calidades para intervenir aquí. Pero, si bien conceptualmente está más restringida, porque son en estos cuatro supuestos, y un par más, pero bueno, estos cuatro supuestos, en la práctica, y ahí voy a lo que usted dice, las tercerías en los procedimientos ejecutivos son muy comunes. Y ahora viene, ¿por qué decía usted? Usted dio un ejemplo. ¿Cuál era? Sí, generalmente cuando se va a embargar, no sé, a la casa de los papás y la deuda es del hijo. Los papás tienen que acreditar que es su domicilio, que el hijo no vive ahí o que los bienes no son de él. Perdón. Eso es muy común. ¿Por qué? Porque no es raro. Acuérdense que yo tengo que responder con mis bienes de deuda ajena, ¿no? Por regla general. Eso se llama el derecho a prenda general de los acreedores, 2456 del Código Civil, ¿sí o no? Yo respondo de las deudas con mis bienes presentes y futuro. Esa es la norma del derecho a prenda general. Pero si por deudas mías lo embargan a ustedes, ¿le parece correcto, no? Entonces, en ese procedimiento de CMR Falabella contra mí, los bienes embargados son suyos. ¿Usted qué es lo que es para intervenir este juicio? Un tercero. ¿Y si esto fuera un procedimiento ejecutivo, usted podría intervenir? ¿Se encuentra en alguna de estas calidades o no? ¿Usted estaría alegando dominio o posesión? Dominio, ¿no es cierto? Entonces, ¿está habilitado para recurrir? Cumple una de las características. Es decir, uno de los supuestos de intervención. Son estos cuatro supuestos nomás, pero es muy práctico, porque no es raro que terminen embargando bienes por deuda ajena. También. Las hipotecas son un crédito preferente. Sí, pero tiene su problema de deuda. Entonces, si una persona, por el tema del. Si, por ejemplo, hay dos deudores hipotecarios, o sea, acreedores hipotecarios, y uno tenía preferencia sobre el otro, también son sociedades de tercera, ¿no? Mira, la pregunta de Waldo es la siguiente. Pensemos que A está demandando ejecutivamente a B. ¿Estamos de acuerdo? A embarga de B un poco de imaginación. Yo estudié arquitectura y dibujaba bien, pero era horrible, pero se entiende que una casita y fueguito porque viene el invierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces A está demandando ejecutivamente B y A embarga este bien, pero resulta de que B había adquirido este bien con una hipoteca, y esa hipoteca, ¿quién la tiene? El banco. ¿Cuál? Transparente. En Carril, no me cuál. Banco de Chile. Hoy la apuntaste, Waldo. Banco de Chile. Las hipotecas son créditos que tienen preferencia. Por consiguiente, el Banco de Chile tiene derecho a pagarse antes que A. ¿Estamos de acuerdo? Si es que A, nosotros, como un ovalista quilografario. Porque hay cinco categorías de crédito, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco de Chile? Interviene en este procedimiento ejecutivo para que se le pague primero. ¿Es un tercero? Sí. ¿Qué tipo de tercería es? Tercería de prela. Si la tercería de prelación interviene para pagarse antes. ¿Estamos de acuerdo con esto? Se le lleva antes. Ahí tiene un ejemplo clásico. Ejemplo clásico, estándar, ¿cierto? De intervención. Y el saldo paga lo que queda de deuda. Si es que alcanza a cubrirla, ¿o no? Pensemos, el bien se saca a remate. Sale el remate en 100 millones. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. El crédito del banco era de 150 millones. Banco ya no es 50 todavía. Ya, ¿se paga completo el banco? No. Es decir, se paga, todavía le queda un saldo de 50, ¿no? Ajá. ¿Se ha pagado algo, no? No. Está en cero. ¿Qué va a tener que hacer ese acreedor? Ampliación de embargo. Así va a tener que seguir buscando bienes. Y esa búsqueda de bienes es propia del cuaderno de apremio. porque existen todos esos trámites relativos a la búsqueda de bienes, el embargo de bienes, el retiro de los bienes, realización de los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Soy cuentas familiares, cuentas de banco? También pueden embargarse. Sí. Hay un tema complejo, sí, para saber si hay dinero en las cuentas o no, ¿eh? Puede volverse en el secreto bancario, ciertas normas un poco más. Sin embargo, cuentas corrientes bancarias tienen cueca, tienen sus bemoles procesales, ¿eh? Pero, por ejemplo, no es raro que cuando vienen ahora los periodos de devolución de impuestos, de que todos piden el embargo de cuentas corrientes, porque saben que va a llegar muchas veces dinero, entonces llega ¡pua! Y se les embarga. Obviamente, este es el periodo, si ya las devoluciones comienzan a fin de mes. Entonces las tercerías tienen sus particularidades, conceptualmente están más restringidas que los otros procedimientos, pero en la práctica es muy común de que los terceros intervengan. Entonces, Felipe dijo, ay, van a ser dos cuadernos, pueden haber más, ¿sí? ¿Cuál sería el otro cuaderno? El cuaderno de tercería. Uno abre un procedimiento ejecutivo, si quería, después podemos buscar alguno por ahí. Dice cuaderno principal, cuaderno de apremio, y cada uno tiene todas sus actuaciones. El cuaderno de tercería tiene también todas sus propias actuaciones. Los cuadernos, si bien en principio corren separadamente, igual tienen ciertas relaciones. Obvio, no es que cada uno ande por su lado, tienen ciertas relaciones. Yo no inventé el procedimiento, ¿eh? Yo lo administro. ¿Se entiende? ¿No? ¿Le tienen miedo? Aquí van a ser expertos en procedimientos. Tipos de procedimiento, clasificación de los procedimientos ejecutivos. A ver, el más importante, procedimiento ejecutivo de obligación de dar, de hacer y de... Esta es una clasificación que a todo esto es una clasificación de las obligaciones, ¿eh? A todo esto, algo bien curioso, nosotros procesalmente hablamos de ejecutantes o ejecutados, pero esto es muy similar a las obligaciones. A veces el Código de Procedimiento Civil, en vez de hablar de ejecutante, habla de acreedor. Y en vez de ejecutado, habla de deudores, es como para clasificar o para dar a graficar, ¿no es cierto?, las posiciones equivalentes que se encuentran entre ellos. Y los procedimientos, por consiguiente, están así: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¡Wow! Civil, esto es civil. Entonces, miren esto: si el procedimiento es de obligaciones de dar, es que lo pretendido en la demanda ejecutiva, ¿qué es lo que es? La obligación de dar contiene la de entregar, pero no es lo único. Ah, muy bien, nosotros la obligación de dar se refiere a transferir el dominio. Bien, ¿a qué más? Constituir un derecho real. Muy bien, constituir un derecho real. Habitación, por no decir alguna cosa, cierto uso, derecho real ilimitado. Y además, ahora sí, Waldo, el entregar. Entonces piensen lo siguiente. En un contrato de compraventa, perdón, en un contrato de comodato celebrado por escritura pública, yo le voy a prestar a Felipe un vehículo por el plazo de 2 años. ¿Saben lo que es comodato, préstamo de uso, no es cierto? Y en este caso se ha señalado una fecha. ¿Estamos? Llegados los 2 años, tú no me entregas el vehículo. Entonces yo te demando ejecutivamente. Yo estoy pidiendo transferir el dominio. ¿Estoy pidiendo que se constituya un derecho real? ¿Qué estoy pidiendo? La entrega del objeto. Entonces, una obligación o un juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Se entiende el ejercicio para graficar el punto? Entonces, y a todo esto, estos juicios ejecutivos de obligaciones de dar son los más comunes. ¡Lejos! ¡Lejos! Y además son los que están más regulados en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, el primer procedimiento ejecutivo del libro tercero es juicio ejecutivo de obligaciones de dar. Pero no solamente hay obligaciones de dar, sino que también hay obligaciones de hacer. De hacer. Aquí el Código de Procedimiento Civil hace una distinción. Y hace una distinción en procedimientos ejecutivos de obligaciones de hacer una obra material. Construir una casa. Yo quiero, la verdad, no sé cuánto, pero yo quiero hacerme una ampliación en la casa. Entonces contrato, ¿no es cierto?, un contratista para que me construya la ampliación de la casa. Y no me construye la casa, es un juicio ejecutivo de obligación de hacer. ¿Sí o no? Porque lo obligo ejecutivamente a que construya lo que se comprometió. O también hay un juicio ejecutivo de obligación de hacer, que es suscribir un documento. Esto es bien particular, ¿eh? Pero también con la obligación de hacer podemos obligar a que suscriba un documento. ¿Conocen el contrato de promesa? Hablemos del contrato de promesa. El contrato de promesa es un contrato que contiene dentro de sí la promesa de celebrar otro contrato, ¿sí o no? Por consiguiente, las obligaciones del contrato de promesa, ¿qué tipo de obligaciones son? Obligaciones de hacer, porque la obligación de hacer es suscribir otro nuevo contrato. Si por escritura pública, a todo esto, contrato de promesa, escritura pública, la compra de un departamento, ¿no? ¿Sí o no? Típico, ¿no es cierto? No lo he comprado, pero tengo un pie, entonces celebro un contrato de promesa porque sé que me van a pasar, ¿no es cierto?, el dinero o el resto del saldo en un plazo y ahí suscribiré la escritura definitiva. Resulta que me comprometo en 2 meses a suscribir esa escritura definitiva de compra-venta. Esto es clásico, es una operación inmobiliaria estándar. Y resulta que llegado el momento no la suscribo. ¿Saben lo que puedo hacer? Puedo demandarlo ejecutivamente para obligarlo a suscribir la escritura definitiva de compra-venta. Juicio ejecutivo de obligación de hacer, suscribir un documento. No estoy pidiendo que me haga un puente, ni que me pinte un cuadro, ni que me corte los árboles, ni que me haga otra cosa, que sería, ¿no es cierto?, ejecución de una obra material, sino que es suscribir un documento. Y por último, juicio ejecutivo de obligaciones de no. Y esto es medio freak. ¿Por qué no hacer? ¿Qué es lo que es? Una prohibición. Una abstención, ¿sí o no? Entonces yo voy a demandarlo para una abstención. Es decir, voy a ejecutar una acción por una inacción. Es que yo lo estoy demandando de juicio ejecutivo de obligación de no hacer porque él tenía una prohibición, ¿sí o no? Hay algo que no debía haber hecho, pero ¿qué es lo que hizo en definitiva? Lo hizo. Sí. Tiene que compensar. ¡Ah! Entonces miren, no debía construir un cerco en ese emplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa era su obligación de no hacer. Y lo construyó. Entonces yo le demando de juicio ejecutivo de obligación de no hacer para que ¿qué pase con esa obra? Se destruya. ¿Se entiende? Entonces es un juicio ejecutivo de obligación de no hacer, pero se transforma en un hacer. En un hacer. En la medida que se puede destruir lo hecho. Porque si no se puede destruir lo hecho, miren, y si no se puede destruir lo hecho, ¿qué debe hacer? Indemnizar. Y si debe indemnizar, ya no es juicio ejecutivo de no hacer. El juicio ejecutivo de obligación de... ¿Se fijan cómo pasa de allá para acá, no? Esas son las reglas de 1551, si mal no me equivoco, del Código Civil o por ahí. ¿Quién dice, no es cierto, los supuestos? Si se puede destruir la obra hecha, si no se puede destruir la obra hecha, ¿no es cierto? Y toda esta situación. Yo no he visto nunca un juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer, voy a serle bien sincero. De hacer sí, pero de esto mucho. ¿Estamos? Mucho, mucho, mucho. Además, también hay procedimientos o procedimientos ejecutivos de mayor cuantía y de mínima cuantía. Recuerda que no son tan relevantes. Pero aquí tengan cuidado, hay procedimientos ejecutivos además el general y especiales. Es decir, hay procedimiento ejecutivo en general el que está en el Código de Procedimiento Civil, que es el que nosotros vamos a estudiar. Pero también hay procedimientos ejecutivos especiales. Y hay dos que les tienen que poner ojo. El procedimiento ejecutivo de la Ley General de Bancos. Cuando los que nos persiguen es un banco, ¿estamos de acuerdo? Es decir, el que está demandando ejecutivamente es un banco, cuidado. Porque las reglas no son iguales a las que estamos viendo ahora. Tienen reglas algunas especiales. Sí, por ejemplo, hay un tema con los plazos y hay un tema con el número de excepciones. Inmediatamente nos dice, ay no, pero es que yo soy cero para el juicio ejecutivo de obligación de edad y nos vamos al CPC. Interponemos excepciones, perdemos. ¿Por qué? Porque en un procedimiento de un juicio ejecutivo ¿estamos? Ojo, cuando esto es un banco ejecutante. Y otro tema también tengan cuidado cuando la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República también tiene un procedimiento ejecutivo muy particular. Y justo en esta fecha, ¿quién piensa en la Tesorería General de la República? Empiezan a sacar las nóminas de deudores morosos de impuestos. Sí, sabían, nosotros empiezan a salir las nóminas, sobre todo sobre impuestos territoriales. Y empiezan a embargar los inmuebles por las deudas de las contribuciones de bienes raíces. Ojo con ese procedimiento, realmente súper altas particularidades. No lo vamos a estudiar aquí porque excede con mucho esto. Porque además ese procedimiento parte, se tramita dentro de la misma Tesorería General de la República. Si la Tesorería General de la República tiene dentro de sí un tribunal especial, ojo con eso. Una parte dentro de la Tesorería y otra parte en los tribunales. Una cosa súper complicada, pero tengan presente que esos dos casos hay que poner. Vamos a encontrar con alguna circunstancia especial. ¿Paramos un rato para yo cambiar el plumón? ¿No tomo café? Profesor, ¿sí? ¿Usted puede enviar o subir a Canva si se siente bien? No. ¿No? ¿Por qué no? Ya le subí el libro, leer el libro. Está mucho mejor. Lo que pasa es que está súper bueno para tomar apuntes. Es que más adelante está medio desordenado. Más adelante lo tengo medio desordenado todavía porque lo estoy metiendo mal, entonces le pido medio chambolito. Cuando lo acerquemos más a la prueba, lo subo cuando lo tenga más estructurado, ¿ya? Voy a cerrar aquí porque voy a ir a buscar un plumón y a ver si nos tomamos un café. ¿Hasta aquí era más? Oh, 15 minutitos. Y vamos, a ver. Voy a robar un poco de electricidad. No carrillé. Cerremos para...